Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. Tenía apenas 18 años de edad cuando decidió cambiar el paisaje del lugar donde vivía. Así, sin más. La Mixteca Alta. La Tierra del Sol parecía en aquel entonces un desierto paisaje lunar, lleno de campos yermos y polvorientos, sin árboles, sin agua y sin frutos. En busca de agua y de leña, había que recorrer grandes distancias. Ni siquiera se podía pensar en la agricultura. José de Jesús León Santos decidió entonces comenzar un excepcional trabajo de reforestación que ya ha realizado desde hace 25 años. El lugar donde vivía era una región con 83% de erosión de suelos y 500.000 hectáreas inutilizadas por suelos no aptos para la agricultura. José concentró sus esfuerzos en habilitar terrenos a través de un enfoque de desarrollo sostenible. Casi todos los jóvenes emigran para no regresar. Huían de estos páramos. Dice José que, en cambio, se fijó el objetivo específico de reverdecer los campos. Decidió ocupar técnicas precolombinas agrícolas que le habían enseñado unos indígenas guatemaltecos para convertir tierras áridas en zonas de cultivo y así comenzó a trabajar con algunos comuneros. Reunió a 400 familias de 12 municipios y creó el Centro de Desarrollo Integral Campesino de la Mixteca. Y juntos, con recursos económicos sumamente limitados, trabajaron contra la erosión. Factores como cría de cabras, sobrepastoreo y la industria de producción de cal que estableció la colonia definitivamente acabaron con la zona y la llevaron a la total desertificación. José trabajó arduamente para reforestar. A pico y pala, cavó zanjas para retener el agua, sembró árboles, llevó abono y plantó barreras vivas. Con gran esfuerzo se plantaron casi 4 millones de árboles de especies nativas. Luego, con su equipo comunitario de trabajo no remunerado, se fijó el objetivo de alcanzar la soberanía alimentaria y desarrollaron un sistema de agricultura sostenible y orgánica, gracias al rescate de semillas nativas del maíz. Además, se enterraron en lugares estratégicos cisternas de ferrocemento de más de 10.000 litros de capacidad que también recogen agua de lluvia para el riego de invernaderos familiares orgánicos. Hoy la Mixteca Alta está completamente restaurada. Se le ve verde con manantiales, agua, árboles y alimentos. La gente ya no emigra. Se ha rescatado actividad artesanal con la madera de los árboles. Los talleres familiares han resurgido. Hoy, todo ha cambiado y todo porque un día el joven de 18 años de edad quiso cambiar el paisaje donde vivía. El ejemplo de José de Jesús León es fuente de inspiración de distintas comunidades que ya crean viveros y siembran árboles. ¿Cuántos ejemplos así necesitamos? Todos los posibles. Si en nuestra colonia, sociedad, país y es más, en nuestro planeta, contáramos con un par de José de Jesús León que quisieran cambiar el lugar donde viven y contribuir con su esfuerzo a hacerlo, marcaríamos la diferencia, no solo en el tema de preservación ambiental, sino en tantos otros sentidos. Tomar la iniciativa, hacer activismo, involucrarnos y participar es lo que hoy necesita nuestro país. Quejarnos no sirve de nada. Como versa un dicho, si no te gusta algo, cámbialo. En la medida en la que seamos participativos y propositivos, pero sobre todo, dejemos de señalar los errores de los demás para plantear soluciones, para ser héroes y luchar por un mejor país, en esa medida seremos capaces de vivir mejor. ¿No crees? Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.